OM183 una conferencia del maestro Abraham Mika con diéresis LAI con diéresis Bano, conferencia traducida del video del 31 de diciembre de 1980. El bien es implacable contra el mal, el amor es implacable con el odio, la luz es implacable hacia las tinieblas, el bien es implacable con el mal. Si estáis envenenados, hermanos, el veneno, en vosotros, hace estragos espectaculares. Pero, si tomáis un antídoto, él es también poderoso para oponerse al veneno. Solo que, como veréis, su efecto es menos espectacular, menos sorprendente. El bien es también poderoso y formidable como el mal. Pero, como él nos conviene, encontramos mal que se manifieste. Es entonces, que no le prestamos mucha atención, ni importancia. Pero probad de pedirle al mal su opinión y os dirá, oh, el bien, no me habléis de él. Con todos los golpes que ha llegado a recibir. Y si no me creéis, pedidle a los espíritus tenebrosos el efecto que produce en ellos, el tránsito de un espíritu de la luz. Chillan, se escapan, huyen aterrorizados. Esto no lo habéis visto y no os permite comprenderlo o meditarlo. Para comprender la potencia del bien, es al mal a quien debemos interrogar. Solo el mal os podrá informar bien. Con relación al bien y al mal, ya os he hablado en el pasado, cuando os explicaba que hasta ahora, en la religión, en la filosofía, en la vida, nadie había pensado así, por lo que nadie. 2. Había encontrado la solución. Y si yo debo ahora repetir ahora, para los que no me escucharon, y están aquí entre nosotros por la primera vez, sería muy largo, pero a pesar de todo, intentaré igualmente de resumirlo una vez más. Os decía, ¿pero qué os pensáis que es el mal? ¿Qué es el mal? Es algo así, una materia, una condensación, una fuerza, una cosa que los seres humanos o las criaturas no están preparados para digerir, transformar, neutralizar, liberarse de ella. No han llegado todavía a este grado para poderlo utilizar, incluso servirse de él, entonces sufren, sucumben, caen enfermos y finalmente mueren. En realidad, decía, el mal, es una fuerza, es una potencia, es una materia, algo tan fuertemente condensado, tan fuerte, tan poderoso que la naturaleza humana no ha llegado todavía bien digerirla y, entonces, esto aparece como el mal. Pero si uno llega o consigue reforzarse o a mejorar todo en uno mismo, purificar todo, limpiar todo, transformar todo, veríamos que el mal es algo tan útil, tan curativo, tan extraordinario. Y he aquí que las gentes no han llegado todavía a habituarse a pensar de esta manera. Siempre se dijo, incluso en la religión, por todos los sitios, que se debía arrancar el mal, dejarlo sin raíces, matar el mal, masacrarlo, que debíamos liberarnos del mal. Pero entonces, sucede con este método que nadie alcanza, que no llegamos a utilizarlo, a servirnos de él, y esto es una gran pérdida. Total 12 páginas. Los hermanos que deseen tener la conferencia entera pueden solicitarla. Gracias. El maestro acostumbraba dar las conferencias antes de las comidas. En esta conferencia audio, una vez más el maestro está algo enfadado y lo manifiesta por su tono de voz. Fue a partir de los años 80 que las palabras del maestro fueron más duras con los hermanos y con la iglesia. El maestro ya había decidido. 3. Marcharse, posiblemente sin haber podido terminar su programa. Verón 190-03 viernes 13. Y así como en los primeros años hizo todo lo posible para aceptarlo todo y nunca quejarse, lo que le impidió muchas veces decir todo lo que hubiese deseado, a partir del momento que supo que no permanecería muchos años más, y que posiblemente no terminaría su misión, fue muy duro en algunas conferencias. Todo y sabiendo que la fraternidad estaba vigilada, pues siempre fue considerada una secta. Y era muy vigilada por la iglesia. Recordar que hasta 1960 la iglesia tuvo el poder del imprimatur, puede imprimirse. Los interesados pueden solicitar si lo desean, la conferencia del maestro del 16 de septiembre de 1980, la omnipotencia de la luz, y se la haremos llegar. Centre Obraham Institut Solvet Coagula Reus www.obraham.es. Primer centro de difusión de la obra del maestro Obraham en lengua española.